Si te calientas conmigo, me hago que la presión te suba. ¿De qué vale que estés con él si siempre vives en duda? Si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar. Así que decídete ya. Dejémoslo, quizá ya de esa confusión. Dejémoslo, termina lo que ya empezó. Yo pienso que no tiene sentido, pero cada vez que te veo cobra sentido. Para ti no tengo un escapismo en el dinero. Me encanta cuando vamos a la Bahama de crucero, pero el tiempo que tenemos se nos hace pasajero. Si te apasiono eso, prisionero. Pero soy el amante, el que siempre te responde. Soy el amante, el que vive escondido. Cuando sea, llega, no importa dónde. Seguramente, el final estarás bien. Conmigo te sientes libre, y por eso eres infiel. Llegamos, llegamos, llegamos. Esto es seguro y es peligro, esto es sura y es castigo, esto siempre es una perdición. Lo que yo pienso lo termino y que haya fuego en el camino, como quiera voy de misión. Avanza y vamos a la villa, ya saqué la silla, más piña colada viendo cómo el sol tu piel la maquilla. Mi primera dama, goza del panorama que tu papi se guilla. Después de eso, mi regreso, una vez que yo me pierda dentro de ti. Soy tu amigo, tu consuelo, pero nada cambiará cuando salga de aquí. Soy el amante, el que siempre te responde. Soy el amante. Yo pienso que no tiene sentido.